Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, cada martes de 7 a 8 de la tarde, aquí en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid, ofreciéndote nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy tendremos agenda, como siempre, internacional. Nos centramos en Berlín, Madrid, Londres y creo que es lo que va a dar de sí hoy. Nuestra cita hoy es día 12 del 12 del 2017. Estamos a puntito de acabar el año y bueno, estamos como siempre dispuestos a ofrecerte estos encuentros, estas citas justamente que tienen lugar en estas próximas fechas. Vamos con lo que tendrá lugar mañana en Berlín, en el Hackerstadt Palace, un encuentro de trío de tres músicos, obviamente, que viven allí. Axel Donner con la trompeta, la slide trompeta, Eric Drescher con la flauta y Lucio Capece con el saxo. Son solistas, en este caso hay un festival que han llamado Festival de Danza y Weismachen. No sabemos qué es lo que significa justamente esto. Esto tendrá lugar, como os digo, el día 13. Nos hemos traído a una asociación que hubo en el año 2007. En realidad se conocen desde... No, en el 2005. Desde esa fecha de los años del reduccionismo, justamente Lucio Capece con el saxo soprano y el clarinete bajo. Posteriormente ha abandonado quizás algún instrumento de viento y lo ha trasladado, aparte de las performances que tiene, con otros instrumentos electrónicos, y Axel Donner con la trompeta en plena época de reduccionismo alemán. Estamos hablando del año 2004 en Berlín, justamente en la casa de Axel. Grabaron unos dos piezas en este caso. Nos lo envió en su momento, un año posterior, Lucio, quien fue quien se encargó también de mezclarlos. Y en el 2007 el sello esloveno les editó, el sello esloveno L'Innombrable, como la novela de Samuel Beckett, les editó en CDR 2007 esta asociación. El álbum se llama igual que los músicos, Axel Donner, Lucio Capece. Escuchamos la segunda de las piezas, un extracto, es una pieza que dura 20 y tantos minutos y, como os digo, esta es la demo que en su día nos envió Lucio. Posteriormente, dos años más tarde, saldría publicado en este sello, en una edición, eso sí, limitada a 200 copias. Escuchamos este sin título, esta segunda improvisación de esta tarde en casa de Axel. Decimos tarde, pudo ser por la mañana, no sé la hora, de julio de 2004, Axel Donner trompeta, Lucio Capece también con instrumentos de viento. Dejamos aquí estos sonidos de trompeta y clarinete bajo del Axel Donner y de Lucio Capece en esta segunda pieza de una grabación realizada en el año 2004 en casa de Axel y que posteriormente saldría en el 2007, como os digo, en el sello L'Innombrable. Tenemos una demo, poco variará, el CD original no lo tenemos, es una grabación que tiene 200 copias en edición comercial y pasamos ahora a lo que tendrá lugar también el 14 en Berlín. En la sala Sleepy Hawaii hay una serie de solos, entre ellos el ex músico que perteneció a The Hout y Ace to Send the New Batten, es Jochen Harbeit, en una actuación en solo, y posteriormente están también Richard Scott con Audrey Chen, que intentaremos escuchar luego algo, y también un solo de Massenker Bach, el músico libanés que actualmente vive también en Berlín. Siguiendo con estos sonidos de músicos del reduccionismo y también con instrumentos de viento, pues Massen tiene un álbum muy interesante. Está grabado entre Líbano, entre Beirut y Nueva York. De hecho, la pieza 4, la que escuchamos, es la que está grabada en Nueva York en el año 2000. Corresponde justamente a un álbum en solo y que es también de trompeta, edición en Almas Lass, el sello del músico de Beirut, y pasamos pues a escuchar estos sonidos espectaculares por otra parte de Massen, una trompeta singular sin duda. Massen en Berlín lleva ya un tiempo en residencia en la capital alemana y escuchamos esta pieza número 4 de una serie de 15 que todos tienen estos sonidos espectaculares con la trompeta. Thank you. hasta aquí esta pieza. Perdón, hasta aquí esta pieza de Massengerbach, una pieza, como os decía, que igual que todo el álbum no tiene ningún añadido, no hay ningún corte y después, o sea, desde luego no utiliza ninguna electrónica, es una pieza de trompeta, un músico espectacular en directo y desde luego muy recomendable toda la discografía del sello que él dirige, Almaslax, desde Beirut. Tienen su festival Irtihal con músicos internacionales, aunque de la improvisación libre también lo han ampliado a otras corrientes alternativas y experimentales. Bien, vamos a seguir ahora con Londres. Está en Café Otto el día 11, por lo tanto ya nos vamos a ir a una fecha que ya ha pasado. Perdonar el inciso, creí que estaba digamos, al corriente. Justamente lleva 2 días y estará 2 días en residencia el músico de Inglaterra, Cape Tippett, un músico que lleva una singular carrera en toda la dinámica de la improvisación libre, no solamente en su país, sino también en el resto de Europa. Está, bueno, en el resto del mundo, por supuesto. Él se asoció en su momento con Julie Driscoll y ella tomó su apellido, Julie Tippett. Con ella estará, o estuvo, no sé si fue ayer justamente, a partir de las 7:30 en un dúo que llamaron Coupling Spirit, y también toca un octeto que hará las 9 danzas de Rick Ogokonon. Es el título que ha plasmado en este club de rara música, como Kate Tippett lo ha llamado, estar 2 días de residencia en Café Otto. Perdón. Vamos a escuchar una pieza, un extracto del Coyote Curioso, un álbum de Twilling Etching, donde aparece también perdón, el percusionista Willie Kellers. Ha ha ha! Thank you. Es difícil realmente intentar hacer un stop en esta interacción, como os decía, de tres músicos, Julie Tippett con la voz, Willie Kellers con la percusión y Kate Tippett en el piano. Fue ayer y justamente ayer y antes de ayer, cuando Kate Tippett estaba en Oto, perdonad el inciso, estaba en 2 días de residencia en Café Oto en Londres, una de ellas con su mujer Julie. Y posteriormente con un octeto ayer. Twally Etching es el álbum del que hemos extraído El Coyote Curioso, de una actuación que tuvo lugar en el año 1993 en uno de los festivales que Free Music Production, la editora del álbum, en este festival Total Music Meeting, tenía lugar en Podeville. Ni el sello, ni el lugar donde tuvo lugar en Berlín, ni el festival ya tienen, desde luego, existencia. Ya es una de las historias ya del free en Europa, y estos músicos, en este caso Willie Kellers, es el único alemán, viajaron, en este caso Kate y Julie, a Berlín. Willie Kellers es un músico veterano, como podéis comprender ya por la trascendencia de toda su historia en la percusión. Es uno de los músicos que también está, y ya lo dijimos la semana pasada, en Jazz Keller, justamente hoy, con Ruth de Heimat, uno de los cuartetos de free jazz más interesantes y veteranos en esta historia del free europeo. Willie Keller también es uno de los músicos que realiza muchos talleres justamente en Berlín con músicos Largas que nada colas a tienen los que ver, lados de la incluso Navidad. Sí, con, largas él lo colas. dice, no tiene nada que ver con la historia de llevar una dinámica, una corriente en la música. En los talleres se presentan músicos de todo tipo. Bien, vamos a escuchar ahora a otro de los músicos, en este caso en Café Otto también, que estará en las próximas fechas. Nos estamos refiriendo a Filmington. Filmington está pendiente de tocar en estas fechas en Londres. Y lo hará, si encontramos pronto en la cita, lo diré, con una de las, si mal no recuerdo, una músico en dúo. Hay una asociación de músicos, en este caso franceses e ingleses. The Freedom of the City, en el año 2001, hay una serie de piezas que tocaron Paul Rutherford, Lol Cosil, ambos ya fallecidos, John Russell y Roger Tanner. Una grabación de Emanent del año 2002 reflejaba justamente estos grupos pequeños que participaron en esta edición del año 2001 en uno de los locales ya veteranos de este festival que se celebra o se celebraba ya en el mes de mayo en Londres. Bien, vamos a escuchar la pieza Min Rooster Root, que realmente son las iniciales o las primeras letras de Minton, de Rutherford y de, en este caso, Russell y Tanner. Estamos en ello, buscamos la cita y luego os la cuento. Era el corte, como os decía, de Filmington con otros de músicos locales de Londres, en este caso Paul Rutherford, Lord Cossill, John Russell y Roger Tanner, dos de ellos ya fallecidos, Rutherford y Cossill. Esta era una de las piezas del Freedom of the City del año 2001. Bien, el 17 de diciembre está en Café Otto este músico de origen turco, Filmington, que lo hace con Lanel Kinsella en dúo. Hay una asociación de músicos también, Vuji Plus, donde aparecen Isabel Dituá con Lee X y otros músicos, en un proyecto que se unió en principio Johannes Bauer antes de fallecer, justamente hace escasamente un año. Es, como os comentaba, el día 17 en Café Otto. Este sonido era de Chris Abrams, el pianista de Dinex, quien también está pendiente de tocar el 17 en una de las salas de Berlín, en el Loop Fulle. Loop Fulle es un lugar que actuará con Marcelo Busato en la percusión, Andrea Hernike en los discos y las mesas de mezclas, y el guitarrista Arthur Ruder. Es una de las propuestas para ese día. Después tocará un dúo de trombón y cello. Loop Hall, este día 17, que por cierto es domingo a las 8 de la tarde. El pianista Chris Abrams está justamente viviendo en, creo que vive en la zona de Nueva Zelanda. Este es un álbum que se llama Fluid to The Influence y corresponde una de las piezas que graba en los años, creo que fue en el 2014, y está tocado en una de las salas berlinesas, en AWQ, en Berlín. El álbum está editado por el sello Room del músico Lauren Englis desde Australia. Fluid to Influence se editó en el año 2016. Y nos vamos a despedir con lo que tendrá lugar justamente en Madrid el día 22, día de lotería en el país, donde en la calle Mira del Sol 5, aquí en la zona de del Rastro prácticamente, 8:30 de la tarde, estará Víctor Vázquez con los cuencos tibetanos, Paloma Carrasco con el chelo y Pelayo Fernández Arrizabalaga. La actuación que pretendía el día de la tormenta o el viento este majestático que pasó por el país, bueno, pues se suspendió la actuación que tendría y que anunciamos aquí de Pelayo con Elena, perdón, con Morín, con la violinista. Se suspendió y inmediatamente Pelayo me avisó y me convocaba a esta actuación, que es de carácter limitado y que podéis asistir al precio de 6 euros enviando un correo electrónico a palomaclmusica@gmail.com, porque el aforo es muy limitado. Nos vamos a despedir con uno de los proyectos de Pelayo con músicos internacionales, el Frontón, que presentaron en el Imaxina Sound hace un par de años en Vigo. Es un proyecto donde aparecen Josvany Quintero con los saxos, clarinete y clarinete bajo, Pelayo con los giradiscos, que es con lo que estará en esta actuación del día 22 aquí en Madrid, y Dominique Dolega con la multipercusión. Es una grabación que edita el sello Intact en, perdón, UNIT en Suiza, y corresponde al año 2013. La pieza con la que terminamos es Urban Speed, que nos sirve para terminar hoy nuestro programa. Que tengáis muy buena semana y muy buenos conciertos, por supuesto. Thank you. Esta canción.